desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica y Ricardo Sánchez. Por unos días no vamos a contar con la presencia de Esther, ya que se ha tomado unas merecidas vacaciones por Europa, pero por supuesto la comprometimos a que nos cuente a su regreso todas las novedades a nivel astronómico que haya vivido por allí. Les recordamos nuestras direcciones de contacto por el MSN Messenger, radiocosmosargentina@hotmail.com o radiocosmos@hotmail.com, en donde los atenderá Jimmy Herrera desde México. En este programa me gustaría hablar de un tema que a mí personalmente me parece de lo más fascinantes, que es la búsqueda de planetas extrasolares, los distintos métodos de detección y qué podemos hacer los aficionados para colaborar en esta línea de investigación. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la serie Cosmos o leer el libro de Carl Sagan, ya él nos comentaba hace más de 25 años cómo los seres humanos nos hemos estado preguntando por la posibilidad de existencia de otros seres en el universo. Solo en la Vía Láctea debe haber muchos planetas millones de años más viejos que la Tierra, y algunos tal vez hasta miles de millones de años. Y surgen las preguntas clásicas de todas las charlas sobre búsqueda de vida inteligente o planetas extrasolares, ¿no? ¿Es posible que no nos hayan visitado en tantos miles de millones de años que han pasado desde el origen de la Tierra? ¿No hubo nunca una nave extraterrestre procedente de una civilización que estudiaría nuestro planeta con curiosidad? Esta idea es muy natural y está arraigada en cada uno de nosotros. A cualquiera se le ocurren este tipo de preguntas, pero ¿qué está haciendo la ciencia, la astronomía, para tratar de responder este tipo de cuestiones? Yo pienso que el tema crítico en este tipo de cuestiones es la cualidad de las pruebas que se aportan. Hay que investigar de modo muy riguroso y escéptico, y lo que no suena posible, lo que es un testimonio sin pruebas, hay que descartarlo. De acuerdo a este tipo de normas, no hay casos seguros de visitas extraterrestres, ni afirmaciones sobre ovnis o antiguos astronautas que puedan llegar a pasar una rigurosa prueba científica. Pero hay algo que es verdaderamente irresistible en toda esta posibilidad de descubrir vida extraterrestre, aunque sea a un nivel microbiano. Y los astrónomos profesionales, al fin, se han lanzado a la búsqueda de planetas en otras estrellas, en general similares al Sol, que tuvieran las condiciones necesarias para que pueda albergarse la vida en ellos. Suena increíble pensar que hace unos 15 años la respuesta a la pregunta ¿cuántos planetas existen? Eran 9, los conocidos 9 de nuestro sistema solar. Pero hoy esa cifra se ha multiplicado por 15 o 16, ya que en la actualidad contamos con el descubrimiento de unos 150 planetas en estrellas similares a nuestro Sol. Ya en 1992, Alexander Wolfgang y Dale Frey descubrieron el primer sistema planetario extrasolar en una estrella atípica, un pulsar, que es una estrella de neutrones que gira muy, muy rápidamente en la constelación de Virgo. A estos nuevos mundos que orbitan otras estrellas, los astrónomos los llaman exoplanetas o planetas extrasolares. Y como siempre, las preguntas clásicas. ¿Cómo serán? De los 400.000 millones de estrellas que existen en nuestra galaxia, ¿cuántas tendrán planetas? ¿Cuántos serán áridos, helados o simples esferas de hidrógeno? ¿Habrá alguno que pueda tener vida similar a la terrestre, aunque sea con bosques y océanos repletos de vida? Seguro que ninguno de esos mundos es idéntico a la Tierra. Unos cuantos serán acogedores, la mayoría seguramente serán hostiles, y muchos serán muy bellos. En algunos de esos mundos seguramente habrá varios soles en el cielo diurno, muchas lunas en los cielos de la noche, o tendrán grandes sistemas de anillos de partículas cruzando de horizonte a horizonte. Algunas lunas estarán próximas a su planeta y surgirán en lo alto de los cielos, cubriendo gran parte de su firmamento, y algunos mundos tendrán como vista panorámica una vasta nebulosa gaseosa o restos de una estrella normal que se fue y ya no es. Históricamente, el primer descubrimiento de un planeta extrasolar lo hicieron Michael Mayor y Didier Queloz en el observatorio de Ginebra, en Suiza, y descubrieron el primer exoplaneta en una estrella similar al Sol en octubre de 1995, observando la estrella número 51 de la constelación de Pegaso, 51 Pegasus. Descubrieron un balanceo sospechoso de la estrella, un corrimiento cíclico de la luz hacia los extremos azul y rojo del espectro. Este corrimiento espectral, muchos saben, se conoce como efecto Doppler, y la duración del corrimiento Doppler en este caso les hizo pensar que la estrella se bamboleaba debido a que cerca de ella giraba un planeta. A partir de los cálculos posteriores se determinaron que el planeta giraba alrededor de 51 Pegasus cada 4,2 días a la escalofriante velocidad de 482.000 kilómetros por hora, más de 4 veces la velocidad que lleva la Tierra en su recorrido en torno a nuestro Sol. Su masa es mayor que la mitad de la de Júpiter y se halla orbitando a una increíble distancia. El semieje mayor de la órbita es de 0,05 unidades astronómicas, casi 8 veces menor que el de Mercurio respecto del Sol. Realmente ese exoplaneta está casi rozando la atmósfera de 51 Pegasus. Las circunstancias del hallazgo de este planeta hicieron reflexionar a dos astrónomos que hoy en día son los más famosos cazadores de exoplanetas en el mundo, Geoffrey Marcy y Paul Butler, que actualmente están trabajando uno en la Universidad de California y el otro en el Instituto Carnegie de Washington. Ellos ya habían trabajado en la búsqueda de planetas extrasolares desde 1987, pero un nuevo análisis de sus datos y nuevas observaciones les permitió identificar la existencia de otros 6 exoplanetas en estrellas parecidas al Sol. Estas estrellas son 47 de la Osa Mayor, 55 Cancri, T Butis, U Andromedae, 16 Cygni y 70 Virginis. Estos descubrimientos animaron a otros investigadores y durante estos últimos años se han sucedido continuamente anuncios de nuevos planetas y de algunos sistemas planetarios. Y ahora, las respuestas a la gran pregunta: ¿qué métodos utilizan los astrónomos para saber si existe un planeta orbitando una estrella? Hay 6 métodos clásicos. El primero se llama cronometraje. Cuando un planeta o más orbitan una estrella, provocan un movimiento de rotación de la estrella alrededor del centro de masas, un ligero bamboleo alrededor de un punto en la línea que une al planeta con la estrella. Si el planeta es lo suficientemente masivo, ese punto denominado centro de masas está bastante fuera de la estrella y el bamboleo será bastante pronunciado. Aprovechando este proceso, se puede medir la distancia que separa a una estrella de un observador en tierra. Si las señales que emite llegan periódicamente adelantadas o retrasadas, esto indica que la distancia que nos separa de la estrella ha variado. Así, para un segundo de retraso, la estrella se habrá alejado un segundo luz, o sea, 300.000 kilómetros. Este método es muy ventajoso, ya que en astronomía las medidas de tiempo son siempre mucho más precisas que las medidas de distancia. Un tipo de estrellas particularmente adecuado para este tipo de observaciones son los pulsares. Para los que no lo saben, los pulsares son fuentes de radiación electromagnética cuyas emisiones muy breves, del orden de unos 50 milisegundos, se reproducen a intervalos muy regulares, como si fueran un reloj cósmico. Los pulsos se emiten con una duración que varía entre un centésimo y un décimo del periodo del pulsar. Emiten, por lo general, en toda la gama de longitudes de onda de la radioastronomía. Algunos incluso llegan a dominios de la óptica, rayos X y hasta de rayos gamma, en forma simultánea. Se supone que son estrellas que giran muy rápidamente sobre sí mismas, en cuya superficie existe una fuente puntual de emisión de ondas electromagnéticas, a modo de un faro cósmico. Son estrellas de neutrones, muy pequeñas y muy masivas, aproximadamente entre 8 y 20 veces la masa del Sol, y que resultaron del colapso de una estrella sobre sí misma, de masa semejante a la del Sol y diámetro inferior a una decena de kilómetros. Este colapso puede producirse en el núcleo que queda después de la explosión de la estrella como supernova. El intenso brillo que tienen los pulsares y la forma de su espectro de radio indican que el origen más probable de la emisión reside en campos magnéticos intensos que provocan una emisión del tipo sincrotrón, como Júpiter, muy direccional, observable solo si el eje magnético de la estrella barre la posición en la que se encuentra el observador en tierra en la medida que gira. La frecuencia del pulso de radio puede analizarse y así se pueden detectar anomalías que se asocian a la presencia de sistemas planetarios, y fue el método que usaron Wolfgang y Frey para descubrir el primer sistema planetario extrasolar en un pulsar en 1992, como ya dije anteriormente. Es tal la precisión de las mediciones que se ha llegado a saber que este pulsar, que está situado a 300 parsecs de la Tierra y que da un giro cada 6,2 milisegundos, tiene 3 planetas orbitándolos, 2 un poco mayores que la Tierra, en resonancia 3-2, y un tercero, como nuestra Luna, más próximo al pulsar, que se descubrió recién en 1994. Recientemente se ha propuesto la existencia de un cuarto planeta más alejado y masivo, pero esto todavía no está demostrado. El segundo método, muy utilizado, es el que se denomina velocidad radial. Con este método se detectó el primer planeta extrasolar por parte de Michael Mayor y Kellos, como mencioné anteriormente, en octubre de 1995 en 51 Pegasi. Y a partir de que Geoffrey Marcy y Paul Butler detectaron los dos siguientes exoplanetas por este método, es que los astrónomos que andan a la caza de exoplanetas se lo utilizan como su caballito de batalla. Funciona así. El conjunto de estrellas y planetas se desplaza por el espacio según lo que se denomina velocidad propia del centro de masas. Si una estrella no tiene planetas, el centro de masas corresponde al centro de la estrella en cualquier instante. Sin embargo, si un sistema planetario provoca pequeñas variaciones en la posición de la estrella, ésta se desplaza alrededor del centro de masa, y este ligero bamboleo del movimiento será circular o elíptico si solo existe un planeta, y más complicado si existen varios. La velocidad radial, que es la componente de la velocidad de la estrella en la dirección del observador, cambia en función de la combinación de la velocidad radial del centro de masas y de la velocidad radial de la rotación de la estrella. Por ejemplo, Júpiter provoca que el Sol varíe en su velocidad radial 12,5 metros por segundo, Saturno 2,7 metros por segundo, mientras que la que provoca la Tierra por su menor masa es de solo 0,1 metro por segundo. Así, la velocidad radial es la suma de la velocidad de la estrella en el centro de masas más la componente radial de la velocidad de rotación. La amplitud de estas oscilaciones se manifiesta en el espectro como un desplazamiento en la frecuencia de la luz que recibimos de la estrella. Si la estrella se mueve hacia la Tierra, su espectro de emisión se desplaza hacia frecuencias más elevadas, hacia el azul, mientras que si se aleja de la Tierra, lo hace hacia frecuencias menores, hacia el rojo. Como dije antes, este es el efecto Doppler y se produce con cualquier tipo de ondas cuando el emisor y o el observador están en movimiento. Si se realiza el típico gráfico de variación de velocidad radial en función del tiempo, uno puede observar el periodo en que se dan estas variaciones y que son indicios de presencia de planetas. El tercer método es la astrometría, que aprovecha la perturbación que produce la existencia de un planeta o de un sistema planetario alrededor de una estrella como un balanceo de la estrella, una pequeña variación de su posición. Para poner de nuevo el ejemplo de nuestro sistema solar y considerando solo el efecto que produce Júpiter sobre el Sol, si lo observáramos desde una estrella más o menos lejana, a unos 15 años luz, por poner un ejemplo, el Sol describiría un pequeño círculo de 2 milésimas de segundo de arco debido a la presencia de Júpiter. Se necesitan para esta técnica periodos de observación muy prolongados, tal vez de unos 20 o 30 años para confirmar que realmente el proceso astrométrico indica la presencia de un planeta. Los planetas extrasolares más fácilmente detectables por esta técnica son los que se sitúan cerca de la estrella y con una masa muy elevada, ya que producen el mayor desplazamiento de la estrella. Los instrumentos actuales están lejos de alcanzar una resolución muy grande. Los proyectos más ambiciosos que están en este momento andan en el orden de las 2/100 millonésimas de segundos de arco de detección, tales como el proyecto que dirige la NASA en el telescopio de 10 metros, el Keck, instalado en Hawái, y el proyecto llamado VISA, de observación interferométrica en el VLTI, el Very Large Telescope Interferometer, de la ESO, en Paraná, Chile, situado a unos 130 kilómetros al sur de Antofagasta y a 2.600 metros de altura en la parte más seca del desierto de Atacama. La medición astrométrica de una estrella también se puede hacer en ondas de radio, usando los más modernos métodos de observación con radiotelescopios, con instrumentos muy grandes como el VLBI, que es el Very Large Baseline Interferometry, que es un interferómetro en radio de muy muy alta sensibilidad. Entonces se utilizan radiotelescopios distantes a unos 10.000 kilómetros, se sincronizan las observaciones realizadas y así se puede medir el cambio de posición de una estrella. Pero antes de seguir con los últimos métodos de observación y para relajarnos un poco, vamos a escuchar un tema del argentino Gustavo Santaolalla, que es el ganador del Oscar de esta semana a la realización musical, ejecutando un tema llamado Collita. Luego de este espacio musical, retomamos los tres últimos métodos utilizados en la actualidad para la detección de planetas extrasolares. El cuarto método es el de tomar una imagen directa, que es el método que parece más obvio para descubrir la presencia de nuevos planetas, mediante la obtención de una imagen del planeta con un telescopio, como se hizo con los planetas del sistema solar. Sin embargo, como es obvio también, este método resulta muy difícil porque el planeta está muy muy alejado y la resolución de nuestros telescopios aún no es la suficiente. Sin embargo, el método puede utilizarse en el caso, al menos teóricamente, en el caso de las enanas marrones o de exoplanetas que estén aislados, lejos de cualquier estrella. Como muchos saben, algunos planetas emiten radiaciones a ciertas frecuencias, como Júpiter lo emite en ondas de radio, que pueden facilitar su detección. Y aunque este método aún no ha permitido detectar ningún exoplaneta, se ha usado para detectar enanas marrones, que son objetos muy masivos que, por no alcanzar una masa de un 10% de la masa del Sol, no han llegado a convertirse en estrellas debido a que no pueden disparar reacciones termonucleares. La primera detección de enanas marrones la realizó un astrónomo español, Rafael Rébolo, en el Instituto Astrofísico de Canarias en 1995. Y en el año 2000 publicó con su equipo el descubrimiento de los primeros planetas gigantes aislados de estrellas, y en el 2001 la prueba de migraciones de planetas en otras estrellas. En la actualidad se están preparando varios proyectos de investigación para detectar planetas extrasolares mediante esta técnica de observación, especialmente para detectar y caracterizar exoplanetas del tipo terrestre y detectar señales de vida. Para esto es preciso estudiar la zona infrarroja del espectro electromagnético y usar varios telescopios separados a una distancia del orden de los 50 metros, para que, mediante interferometría, se puedan diferenciar los planetas de sus estrellas y, a partir de su espectro, determinar la composición química de sus atmósferas. En la actualidad existen varios programas de investigación que utilizan estos observatorios terrestres con telescopios que trabajan con óptica adaptiva y que se combinan interferométricamente. Entre los principales están el VLT, el Very Large Telescope de la ESO, en Cerro Paranal, Chile, y el Keck 2 de Hawái. Ambos pueden detectar planetas gigantes próximos a estrellas brillantes. También en Chile, en el desierto de Atacama, se está construyendo el Large Millimeter Array, el ALMA, un interferómetro que trabajará en la zona de longitudes de onda del orden del milímetro y menores. Este observatorio está constituido por 64 antenas parabólicas de 12 metros de diámetro. Y por supuesto, la NASA y la Agencia Espacial Europea están planeando observatorios en el espacio, tales como el Terrestrial Planet Finder de la NASA o el Observatorio Espacial Darwin de la ESA, que será enviado al espacio a mediados de la próxima década y consistirá en una flotilla de 8 naves espaciales que se dispondrán en formación y combinará sus observaciones para detectar la luz de planetas terrestres alrededor de otras estrellas. También están capacitados para cubrir distintas líneas espectrales de moléculas fundamentales para la vida, como el agua, el metano, el oxígeno 3 y el dióxido de carbono. Y en la actualidad, el observatorio infrarrojo Spitzer está también dedicado en parte de su tiempo de investigación a la búsqueda de este tipo de planetas. Como quinto método está el de los tránsitos, la detección de tránsitos de planetas en otras estrellas. Los planetas de una estrella del tipo solar pueden manifestar su existencia mediante la ocultación parcial de la misma al pasar entre ella y el observador, o sea, provoca un eclipse parcial. Por ejemplo, Júpiter produce una disminución de un 1% del brillo del Sol observado desde una estrella lejana. La observación de este fenómeno es difícil porque dura pocas horas y se repite solo una vez en cada órbita del planeta. Si el planeta está cerca de la estrella, como es el caso de Venus, la Tierra o Marte, este fenómeno se producirá a una escala de tiempo del orden del año. Pero para un planeta más alejado, esta escala puede alcanzar 1 millón de años, y la técnica deja de ser realmente útil. Actualmente pueden detectarse planetas semejantes a la Tierra a una distancia de una unidad astronómica, o planetas parecidos a Marte en órbitas como la de Mercurio. Planetas semejantes a Mercurio pueden detectarse en la zona habitable. Sin embargo, depende de los periodos orbitales, ya que si son superiores a 2 años, no son realmente detectables. Así que esto es realmente un método fotométrico. Hay que esperar a ver si el planeta cruza en la línea de visión de la Tierra, del observador en Tierra, con la estrella, medir su luminosidad y ver si en la curva de luz aparece la pequeña disminución de brillo producida por el disco del planeta al cruzarse con la estrella. Aprovechando este tipo de métodos, la NASA está preparando la misión Kepler de búsqueda de planetas terrestres, que será lanzado posiblemente durante este año y se va a ubicar en una órbita heliocéntrica muy parecida a la de la Tierra. Va a realizar observaciones durante un mínimo de 4 años con el objetivo de probar, primero, que la mayoría de las estrellas en la secuencia principal tienen planetas terrestres dentro o cerca de la zona habitable. Y como segundo, como media, 2 planetas del tamaño de la Tierra se forman en una región de 0,5 a 1,5 unidades astronómicas. Kepler es un fotómetro diferencial con un espejo de 95 centímetros de apertura y un campo de visión de 105 grados. El fotómetro tiene que estar en el espacio para obtener esta precisión y evitar las interrupciones causadas por los días y las noches como sucede en Tierra. Este fotómetro monitorea continua y simultáneamente el brillo de 100.000 estrellas más brillantes que magnitud 14. La probabilidad de que las órbitas estén adecuadamente alineadas es de entre 1 y un 2% cerca de la zona habitable. Y el sexto método es el de las microlentes gravitatorias. Como muchos conocen, Einstein, en su teoría de la relatividad general, indica que la masa gravitacional y la masa inercial son equivalentes. Este principio de equivalencia tiene como consecuencia la imposibilidad de distinguir, en un espacio cerrado y limitado, entre los efectos de un campo gravitatorio y el de la inercia que resulta de los movimientos acelerados. Cuando un rayo de luz pasa cerca de una masa importante, esa luz se desvía describiendo trayectorias curvas como si fueran atraídas por la masa. En un agujero negro, la masa es tan impresionante que la luz cae hacia él y no puede escaparse. Este fenómeno de desviación de la luz fue utilizado para confirmar experimentalmente la teoría de la relatividad general. Así, en 1979 se descubrió el primer caso de una imagen doble producida por una lente gravitacional de una fuente lejana, un cuásar. Posteriormente, en 1989, se observaron imágenes en forma de arco debido a objetos extensos, no puntuales, de galaxias lejanas. Y en la actualidad, las lentes gravitacionales se están encontrando en gran cantidad en imágenes como las del telescopio Hubble. Para el caso de la existencia de un exoplaneta orbitando una estrella que actúe como un cuerpo masivo con efectos de lente gravitatoria, puede ser detectado midiendo la intensidad de la luz de una estrella lejana. El momento en que la estrella lejana se alinea con la estrella próxima, se produce una magnificación muy regular de la señal luminosa debido al efecto de microlente. La existencia de un exoplaneta orbitando la estrella próxima produce unos picos muy finos de intensidad luminosa, una elevada magnificación que permite la detección. Con este método de microlentes se puede determinar la masa del exoplaneta y su semieje mayor. La probabilidad de detección de un exoplaneta por este método es del orden del 17% para exoplanetas semejantes a Júpiter y del 3% para exoplanetas como Saturno, ambos orbitando el Sol a las mismas distancias. Los exoplanetas situados en la zona habitable son perfectamente detectables, ya que planetas como la Tierra tienen una probabilidad de 2% de aparecer por este tipo de método. Sin embargo, es un método de detección muy complicado, pues la estrella lejana y el exoplaneta deben estar alineados con mucha precisión para que surta efecto. Como el exoplaneta se está moviendo, hay un espacio de tiempo muy corto para confirmar el descubrimiento, lo que complica el proceso. En el 2004 se ha descubierto el primer exoplaneta por este método de microlentes, denominado OGLE-235, con observaciones realizadas por los componentes de los proyectos OGLE, que es, quiere decir Optical Gravitational Lenses Experiment, y el MOA, el Microlenses Observations in Astrophysics. Este exoplaneta está a unos 17.000 años luz de distancia en la constelación de Sagitario. Orbita alrededor de una enana roja, es entre 1,5 y 2,5 veces más masivo que Júpiter, es decir, 0,4% de la masa de la estrella que orbita, y dista de la estrella entre 2,8 y 3 unidades astronómicas. La estrella lejana que ha permitido la detección está a unos 24.000 años luz de distancia. Con esto damos por finalizadas las técnicas de detección de planetas fuera del sistema solar. Y ahora pasamos a un tema diferente. Víctor Vivés, desde Ushuaia, la ciudad más austral de la Tierra, nos explica qué es la espectroscopía. Muchos se deben preguntar cómo es posible que los astrónomos sepan que cierto astro, como por ejemplo una estrella, contiene cierto elemento químico, como por ejemplo calcio. La estrella más cercana se encuentra a más de 3 años luz de distancia, es decir que es imposible viajar hasta allí y obtener una muestra para analizar en el laboratorio. Tampoco es posible hacerlo con el Sol, que por cierto también es una estrella, porque la nave que se acercara se quemaría. Pero aunque parezca increíble, la información acerca de la composición química nos llega a nosotros, y no es necesario ir a buscarla. Esto no significa que los elementos químicos nos lluevan desde las estrellas, pero sí somos alcanzados por su luz. De lo que sí estoy seguro es que la mayoría de los seres humanos hemos estado un día de lluvia con sol y disfrutando del arco iris. Desde la antigüedad se sabe que cuando un haz de luz atraviesa un prisma, también se forma un arco iris. Se creía que el prisma coloreaba la luz blanca que lo atravesaba. Esta creencia se mantuvo hasta el siglo XVII, cuando Isaac Newton estudió este fenómeno. Utilizando un par de prismas, descubrió que cuando un haz de luz blanca atravesaba uno de los prismas, obtenía un abanico de colores. Pero cuando hacía atravesar ese mismo abanico de colores a través del segundo prisma, obtenía nuevamente luz blanca. Y también descubrió que cuando hacía pasar a través del segundo prisma uno solo de los colores, no obtenía un arco iris. Newton concluyó que esos colores estaban dentro de la luz blanca y que el prisma solo los separaba. Esa franja de colores se denomina espectro de la luz. Esto no dejaría de ser una característica bonita de la naturaleza si no fuera por William Wollaston, que en 1802 analizó el espectro del sol y descubrió unas rayas oscuras. Más tarde, Joseph Fraunhofer comenzó a analizar esas líneas. Al análisis del espectro se lo denominó espectroscopía. Pero el gran avance se logró más tarde cuando Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen estudiaron el espectro de luz producida por la combustión de diferentes elementos, Con un análisis sistemático lograron clasificar los espectros y relacionarlos con los elementos químicos. Descubrieron que las líneas en el espectro son como huellas digitales y contiene una gran cantidad de información, no solo de la fuente emisora, sino también de la materia que fue atravesada por la luz. A partir de ese momento, además de conocer la posición, la ubicación, brillo y el color del astro, se comenzó a conocer su composición química. Un ejemplo de esto fue el helio, que se descubrió su presencia en el Sol antes que en la Tierra. El espectro puede ser de tres tipos: un espectro continuo, sin interrupciones, que se forma cuando el objeto emite en todas las longitudes de onda; el espectro de emisión, en el que se ven unas rayas brillantes, se produce cuando el elemento químico está caliente a altas temperaturas y emite radiación. Muchos habremos visto un metal caliente. Calentamos el metal y empieza a calentarse y a ponerse al rojo, emitiendo luz de color roja. Cuanto más caliente, se va acercando al blanco. Esa es la luz que se puede analizar. Y el otro espectro es el espectro de absorción, que se produce cuando la luz atraviesa un gas que está frío, y este gas lo que hace es absorber las longitudes de onda, que son las mismas que emitiría si estuviese caliente. Algo que estaba pensando recién, me estaba imaginando a estos señores que estaban analizando los espectros de diferentes elementos químicos. Me imaginaba la situación de estar, ver algo y quemarlo y analizar el espectro. Una mesa y la quemo y analizo el espectro. Yo me imagino que esta gente sería bastante piromaníaca. Luego de analizar el Sol, jugar un buen tiempo con el Sol y determinar qué elementos químicos generaban las líneas del espectro, se dio el siguiente paso, que fue estudiar las estrellas. Algo que no comenté es cómo se generan los espectros. Una técnica es el ya nombrado prisma, y la segunda consiste en realizar múltiples líneas equidistantes en un cristal. Estamos hablando de cientos, incluso miles de líneas por pulgada. Este cristal se llama red de difracción, y las líneas son capaces de reflejar la luz en diferentes ángulos que dependen de la frecuencia. Es posible construir un espectroscopio casero utilizando un disco compacto. Si observamos la luz reflejada en la cara grabada, vamos a ver un arco iris, porque los surcos donde están grabados los datos dispersan la luz. Bueno, ya lo dije, estos instrumentos se llaman espectroscopios. Al analizar el espectro de miles de estrellas, se pudieron clasificar por sus clases espectrales, ordenadas de la más caliente a la más fría. La espectroscopia no solo permite conocer la composición química de las estrellas o una nebulosa, sino que también permite conocer la distancia de las galaxias, como así también su movimiento. Aplicando el conocido efecto Doppler, se puede saber si una galaxia se acerca o se aleja y a qué velocidad. Si se detecta que todas las líneas del espectro se desvían hacia el rojo, lo que se denomina corrimiento al rojo, sabemos que la galaxia se aleja de nosotros. Las líneas se mueven hacia el rojo porque disminuye la frecuencia debido al efecto Doppler. Si la desviación es hacia el violeta, significa todo lo contrario, que la frecuencia aumenta y significa que la galaxia se acerca. No solo es importante la posición de las rayas, también lo es el ancho y el brillo, ya que indican temperatura, cantidad de algún elemento químico, el tamaño, la gravedad, presión y otras características importantes. Otro paso importante fue la construcción de elementos más sensibles que el ojo humano, el espectrómetro, y también el registro fotográfico de los espectros. A esto se denomina espectrógrafo. La astronáutica también benefició a la espectroscopía, ya que se pudo analizar rayas ubicadas en el infrarrojo y en el ultravioleta, gracias a la colocación de instrumentos fuera de la atmósfera que absorbe estas frecuencias. Transmite para Radio Cosmos Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y ahora, Patricia Mermoz nos hace un relato creado por Claudia Pérez Ferrer, que es la directora del Centro de Difusión de la Astronomía Achernar, de la ciudad de Mar del Plata, sobre el satélite que llega en esta semana, el día 10, al planeta rojo, el orbitador de reconocimiento marciano. Orbitador de reconocimiento marciano. Tal es el nombre de la nueva sonda espacial que arribará a Marte el próximo día 10 de marzo. En esta oportunidad, no se tratará de una nave de descenso, sino que permanecerá a modo de satélite orbitando a su alrededor. Para ello deberá realizar el llamado aerobraking, es decir, un lento frenado que se producirá a causa de ir rozando la tenue atmósfera del planeta, lo que la hará cada vez más circular, ya que en un primer momento será muy elíptica y le demandará 35 horas, pero para cuando termine la inserción será circular y de solo 2 horas. Esta sonda, de acuerdo a lo que se adelanta, lleva a bordo instrumentos de última generación que hacen, por ejemplo, que pueda enviar 10 veces más información que ninguna de las sondas enviadas hasta ahora. También lo son los 6 instrumentos que lleva a bordo, entre los que cuenta una cámara que puede ver rocas del tamaño de un pequeño escritorio, ideal para buscar lugares de futuros descensos, un mapeador de minerales capaz de detectar posibles depósitos relacionados con el agua del tamaño poco mayor a una pelota de tenis, además de los que estudiarán la atmósfera y el clima. Recordemos que Marte es uno de los 4 planetas rocosos, es decir, que tiene superficie sólida, tiene la mitad del tamaño de la Tierra, es frío, la temperatura promedio es la equivalente a la de la Antártida, casi no tiene atmósfera y la poca que posee no contiene ni oxígeno ni ozono, y por último, no posee agua en forma líquida en su superficie. Otra importante misión de esta sonda será la de servir de enlace entre la Tierra y las futuras misiones de descenso al planeta, como la Phoenix Mars Scout, la cual se prevé que aterrice en una zona de hielo sólido cercano al polo norte del planeta en el 2008, y la Mars Science Laboratory, de la cual se estima la fecha de lanzamiento para el año 2009. Como podemos ver, Marte fue, es y será el centro de atención de los seres humanos por mucho tiempo más. ¿Llegará finalmente el día en que pongamos pie allí? Para los que quieran ver más detalles e imágenes, aquí la dirección de la NASA: http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/. Y ya para finalizar, la sección ¿Qué sucedió en esta semana, pero hace muchos años atrás. Un marzo 11, pero de 1811, nació Urbain Le Verrier. Le Verrier predijo la existencia de Neptuno. Este descubrimiento, junto con las predicciones de John Couch Adams, llevaron al descubrimiento de este planeta del sistema solar. Le Verrier fue tanto matemático como astrónomo, y fue uno de los primeros científicos en promover la idea del estudio sistemático del clima de la Tierra. Un 13 de marzo, pero de 1781, William Herschel descubrió el planeta Urano. 74 años más tarde, nacía en 1855 Percival Lowell. Urano fue catalogado previamente como una débil estrella de magnitud 6 por John Flamsteed en 1690 y fue designada como 34 Tauri, un telescopio casero de 6 pulgadas. Y un 14 de marzo, pero de 1879, nació nada menos que Albert Einstein. Como todos ustedes saben, Einstein fue una de las mentes científicas más brillantes de nuestros tiempos. En 1921 ganó el Premio Nobel de Física basado en su trabajo completado 15 años antes, asociado con el efecto fotoeléctrico, y fue el autor de la teoría que lo llevó a la fama, la teoría de la relatividad general. Einstein desarrolló una teoría de la gravedad basada en la curvatura del espacio y el tiempo provocada por la distribución de materia, y otra teoría, la de la conversión de masa en energía, la cual explicó cómo una estrella puede emitir tanta energía en forma tan estable. Y nos despedimos, esperando encontrarlos a todos el próximo miércoles en un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, con un tema musical dedicado a Carla Chinchilla, de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, interpretado por los Enanitos Verdes y llamado La Misma Luna. Hasta la próxima. El aire no ha cambiado mucho, creo que ya sabes, la misma luna que baña tu ventana. Yeah.